Bueno, mi nombre es Natalia. Espero no repetir mucho lo que dijo Vero. Gracias por la invitación. Para retomar un poco lo que dijeron algunos o sobre lo que giró, digamos, esta primera conversación, el tema del despojo y la expropiación y tutela es algo que evidentemente también pasó en la Argentina. Voy a hablar. Porque ya hice un marco más así general y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Vero recién. Voy a hablar el caso más específico que es, yo trabajo ya hace 20 años en una línea aérea que se llama Aerolíneas Argentinas, que es la línea aérea nacional de bandera. En el 2001, esta línea aérea que había sido privatizada, en gran parte, más del 50%, se le había otorgado a la empresa española Iberia, y estaba teniendo una relación de ¿cómo se llama? Para que quiebre, digamos, Aerolíneas Argentinas. Nosotros empezamos a decir como trabajadores que lo que se estaba produciendo en ese momento era una colonización de las empresas españolas sobre las argentinas, sobre los pequeños lugares económicos que tenía en ese momento la Argentina. Como trabajadores nos impusimos a una vuelta de privatización o de quiebra por parte de la empresa Iberia y logramos que eso no suceda. Logramos eso, como así también se lograron un montón de cuestiones y de luchas en otros niveles durante ese tiempo, ¿no? Viene el gobierno débil del kirchnerismo, el primer gobierno en acuerdo, obviamente, con todos los gobernadores del peronismo, que es uno de los partidos más tradicionales de Argentina, y recupera muchas de las luchas que en ese entonces que se había dado el pueblo, ¿no? Una de ellas fue la recuperación de Aerolíneas Argentinas, la reestatización. A partir de ahí vino estaba totalmente vaciada la empresa, ¿no? Y tuvo que venir un proceso de recuperación, sobre todo económico, ¿no? Y en donde el Estado aportó mucho para que eso suceda y los trabajadores también. Vino un periodo de aprendizaje o de ver cómo se podía articular esta relación entre trabajadores o movimientos, porque yo le digo movimientos a ese momento de los trabajadores en donde dijeron no nos despojan de esto, y se puso en marcha la recuperación de lo que era Aerolíneas Argentinas. Lo que creo que sucedió en algún momento fue que el Estado vio el agotamiento de esa relación porque empezó a haber cada vez más demandas de los trabajadores sobre lo que ellos consideraban propio, que era esa empresa que habían recuperado. Ese agotamiento generó que, por ejemplo, nos pusieran como gerentes de recursos humanos a personas que venían de las empresas más, más neoliberales, como era para nosotros LAN, la empresa LAN, que es una chilena que viene de una tradición mucho más liberal. Entonces realmente ahí lo que se sintió fue que el Estado, que había intentado una relación de mutuo compromiso y como de cogobierno entre los trabajadores y los compañeros que habían decidido tomar esos lugares de gestión, sueltan o se ven imposibilitados de seguir llevando adelante eso para dar la mano a estos nuevos gerentes que vinieron a gestionar con una idea mucho más parecida a la neoliberal y en donde nos empezaron a pedir productividad, que implicaba para nosotros dar nuestro tiempo a un montón de cuestiones que no estábamos dispuestos a dar. Productividad y obviamente empezar a despojarnos de todos los derechos y conquistas que habíamos tenido a lo largo de un montón de años desde que Aerolíneas existe, ¿no? Bueno, eso para mí es como una metáfora en realidad de lo que se ha podido ver en este gobierno progresista que fue el kirchnerismo, ¿no? Una especie de prueba, a ver qué se podía hacer entre estos movimientos sociales que durante los años 2000, 2001 y antes dijeron el neoliberalismo no lo queremos más, y este gobierno que sabía perfectamente que nosotros no queríamos más el neoliberalismo, pero que a su vez en esa prueba empezó de alguna manera a ver compañeros que empezaron a trabajar al interior de ese gobierno, que empezaron a chocarse con los límites de lo que implica gestionar el Estado y también con los límites concretos de lo que es la cooptación, digamos, ¿no? Bueno, quería comentar otra cosa también que pasó hace muy poquito, que es una gran movilización que hubo luego de con este nuevo gobierno que es el macrismo, digamos, porque a esto iba otra cosa, ¿no? Que esta relación que funcionó mal de alguna manera hizo que muchos de los compañeros que defendieron salirse del modelo neoliberal hoy hayan sido los que votaron a este gobierno, salirse del gobierno del kirchnerismo para ir hacia una idea más liberal de la política, ¿no? Y hoy tenemos el gobierno este que es el macrismo. Sin embargo, hay como pisos que tienen que ver con nuestras luchas históricas, que en donde hoy se ven que no estamos dispuestos a ir para atrás, digamos, porque este gobierno hace todo el tiempo intentos de ir hacia atrás sobre un montón de conquistas que son nuestras, digamos, que son las conquistas que tenía el pueblo y no las que instauró el Estado, ¿no? Hace poco hubo un intento de parte de la justicia de darles un 2x1, se decía, que es como si fuera a todos los genocidas que estaban condenados y que aún siguen viviendo procesos de judicialización por genocidio en los años 70, se les quería otorgar condenas del 2x1, es decir, que si ya habían permanecido durante 20 años y ya tenían 10 años de condena, podían salir de prisión. Entonces, ejercer esa prisión en su domicilio. El Estado pensó que, este nuevo gobierno, digamos, pensó que eso podía llegar a pasar, digamos, como que deja que actúen determinadas instituciones de la justicia, comunicacionales, a ver qué pasa, digamos, a ver qué nos pasa a todos nosotros con eso. Y hubo una gran movilización, fue en abril, ¿no? En contra de este 2x1, con más de 500.000 personas en la calle diciendo que estaban en contra de esto, y los organismos de Cámara de Diputados y de Senadores tuvieron que generar una ley así de urgencia, que la votaron casi por unanimidad, para que no se, en contra del 2x1, una ley que prohibía la aplicación del 2x1 a los jueces. Incluso hubo una especie de, porque este 2x1 lo había hecho la, ¿cómo se llama? La Cámara de Justicia, la Corte Suprema de Justicia como el ente principal de los jueces, pero muchos jueces se oponían a aplicarla. Iban los genocidas, la pedían, y los jueces se declaraban como insurrectos de esa misma norma o de esa misma ley, o de esa misma aplicación. Y bueno, fue como tan intolerante ir hacia atrás con eso que nos constituía a nosotros, al pueblo nuestro, incluso que ha sido una de las banderas del gobierno anterior frente a todos los gobiernos de la región y del mundo. Era tan intolerable para nosotros ir atrás con respecto a las políticas de memoria y justicia, que a los diputados y a los senadores no les quedó otra que organizar estas sesiones de urgencia y declarar el 2x1 como inconstitucional, lo cual hizo en ese momento que se fuera atrás con algo que imaginábamos que podía llegar a suceder con este nuevo gobierno, pero que no creíamos que se iba a hacer. Se hizo y le pusimos resistencia y tuvimos la capacidad de ir para atrás con eso. Y bueno, un poco la idea era esta, digamos, cómo se puede, cómo hay ciertas cosas que si uno las deja pasar, en realidad lo que te hace es modificar a uno en determinadas cuestiones que son intolerables o que, como decían unas compañeras el otro día, yo siento que en el alma estos compañeros que llegaron al poder o al Estado o a los gobiernos han cooptado o han pervertido algo de lo que teníamos en el alma, que era esa vitalidad, esa fuerza que teníamos nosotros, que tiene que ver con memorias históricas, con luchas históricas, que no estamos dispuestas a ceder. Bueno, el territorio tiene que ver con eso, hay... digamos, si dejamos pasar sobre esas cosas, quizás lo que también nos pasa es que se nos pudre algo ahí adentro de nuestra alma, y las formas que encontremos de organizarnos para que eso no avance, siempre hay que hacerlas, siempre hay que probarlas. Entonces, bueno, a pesar de que nosotros hemos tenido este gobierno de derecha, luego de un gobierno progresista, creo que hay que pensar un poco cómo es que llegamos a esto, para no volver a repetir esos mecanismos de expropiación y de tutelaje en los gobiernos progresistas que vengan, si vienen, y para nuestras formas también de coarticulación, ¿no? En ese sentido, creo que las coarticulaciones que podamos armar desde movimientos o desde compañeros y compañeras tiene que repensar que no tengan esas características de despojo y de tutelaje.